Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México. Con Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. 3 de la tarde en punto, ya estamos en Woodstock Blues. Sí, ya tenemos otra vez el programa, estamos al aire y hoy tenemos grandes cosas para ustedes. Además tenemos un invitado especial y tenemos entrevistas y tenemos buena música y tenemos al Panchito en los controles también. Y el aplauso, Panchito ya sabe que tiene que autoaplaudirse porque si no, entre dos no podemos aplaudirle. Apláudase, a ver. Uy, el Panchito, lo tenemos que inteligenciar en este programa, al Panchito lo vamos a poner pilas ahí. ¿Almorzó, Panchito? Si almorzó, entonces que le caiga en provecho. Bienvenidos a Woodstock Blues, yo soy Cris Cadena y estaremos haciendo este programa. Les voy a presentar a la persona que me va a estar acompañando el día de hoy, se llama Esteban Ruiz y va a estar haciendo el programa con nosotros presentando, no la nueva edición, el nuevo formato, sino el Woodstock Blues recargado le vamos a poner, con nuevos aires. Bienvenido, Esteban. Muchísimas gracias, Cris. Y sí, o sea, yo creo que es el 2.0, podría ser. Sí, es buena. Sí, ¿no? Panchito en los controles igual, un saludo. Y tenemos 60 minutos espectaculares para poder disfrutar de música, de cultura, de arte, de muchas cosas que se vienen en este fin de semana también. Así que, empecemos, Cris. Sí, tenemos todo para hacer un programa espectacular. Nos están escuchando a través también de www.radiocce.com y, por supuesto, a través de los 940 AM, para que nos puedan escuchar. Están viéndonos en línea también. Saludamos a la gente que está en línea ahí, que nos está viendo. Gracias. Saludamos a la gente de Panamá, a la gente de México, a la gente de Estados Unidos. Panchito me pone cara de ¿en serio? Sí, en serio. Y a la gente, por supuesto, acá de Quito, de acá de Ecuador. Las fans del Panchito pueden comenzar a mandar sus saludos sin ningún problema. Y en al fanpage, por supuesto, Radio CCE. ¿Por qué se ríe, Panchito? Sí, podemos, sus fans tienen todo el derecho. Un montón, es verdad, de fans. Es. Exacto, ya le caché. Sin que él sepa, yo ya caché que tiene un montón de fans. Club y de por fans. Supuesto, tiene, nos pueden escribir, por favor. Queremos escucharles un poco también, si nos pueden llamar. Y también nos pueden escribir al fanpage de Woodstock Blues en el Facebook. Búsquenos ahí, puede escribirnos. ¿Usted quiere una canción? Cuéntenos, ¿cuál, por qué o de qué parte del país nos está escuchando, qué parte del mundo? Este es un programa musical. Así que vamos a empezar con la primera canción. ¿Qué te parece, Esteban? Empecemos con la primera canción ecuatoriana, de acá, nuestra. La Tota Blues. ¿Quién es? Cuéntame un poquito. Bueno, Tota Blues, William Solórzano, es más conocido como Tota. El sobrenombre nace del personaje caricaturesco del comediante argentino El Gordo Porcel. Tota es alto, de melena larga y corpulento tirando a gordo. Así que sus amigos le apodaron así. Es cantante y guitarrista de rock, pero fundamentalmente de blues, ya que dice que su vida está tomada por este virus mortal. Tota es guayaquileño de nacimiento, pero siempre ha vivido en Salinas y La Libertad. Así que vamos a escuchar esa cancioncita Cerca de Ti para todos ustedes en este viernes de blues. Voy a buscar un lugar donde poder estar. Y después de tanto caminar y mis zapatos reventar, ese lugar está cerca de ti. Y pensar que siempre dije esto va a ser difícil. Y pensar que nunca vi que estuvieras aquí en este fiesta y mis amigos invitar a ese lugar. Está cerca de ti. Amigos, invitar a este lugar, está cerca de ti, está cerca de ti, está cerca de ti. Fue la Tota Blues con Cerca de Ti. ¿Qué les pareció la canción? A mí me parece genial, un poquitín ahí romántico, de este guayaco de cepa, pero obviamente que ha pasado en Salinas y La Libertad. ¿Qué tal te pareció la canción? Cuéntame, Esteban. Oye, pero estamos cerca de Guayaquil, a Salinas de La Libertad, así que sí, a de ir, a de visitar y todo, de tener familia. Espectacular, una música romántica, suave, tanto para esta tardecita que estamos en el trabajo, en la oficina, antes de salir, ya sea a ver a la familia o con los amigos, así que una sí, música. Empezaba a llover. Un poquito, estaba chispeando. Ojalá que no, ¿no? Es viernes. Qué barbaridad, la manera de llover es increíble. El día de ayer en el sur había caído un granizo terrible, cosa que la gente no sabía si ir en bus o en lancha, decían, porque estaba muy fuerte. O sea, lo impresionante es que hasta las 2 de la tarde tenemos una radiación que quema. Súper fuerte. 3 hasta la noche viajamos en lancha. Viajamos en lancha. Frío terrible, ¿ah? Frío terrible completamente. Así que hay que salir con la mañanita, en la mañanita con chompita, con bufanda, bien abrigado. Aunque a mediodía uno le guardar en el bolso, quizás. Sí. Yo siempre llevo mi bolso súper grande. Así que, y guardarlo para que luego en la tarde otra vez se pueda volver a poner. Quiero comentarles un poco el hecho de estar al aire en este momento. Quiero mandar más bien un agradecimiento grande a Pato Recalde, que nos está escuchando en Estados Unidos. El Pato es el productor de este programa, por supuesto, junto con Margarita, que es la productora general. Margarita también está dentro de la producción todo el tiempo, son una pareja genial, así que están haciendo juntos esto. Le mandamos un abrazo al Pato, que sabemos que está allá en Estados Unidos escuchándonos a través de www.radiocce.com. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, por poder mostrar este tipo de cosas. Esteban lo decía al inicio, sí, vamos a tener música, cultura, arte, es el espacio para todo. Usted tiene una canción, quiere venir a cantar, venga, así que aquí le damos un espacio. Hay un evento el fin de semana, venga, que también hay. Es artista urbano, también tiene su espacio. Los grafitis en la ciudad se ven hermosos. Los grafitis, bien hechos, obviamente. Grafitear no es ir coger y decir, odio a este gobierno, y ya en una pared. O a no. La vecina. Odio a la vecina. Le voy a dibujar poner, algo. Te amo, princesita, no sé qué. Tampoco es arte. No, señores, eso no es arte. Así que el espacio para el arte sí está abierto. ¿Por qué me dice la vecina? ¿Qué tiene alguna vecina por ahí? O sea, he escuchado casos realmente de algunos sectores. Me han contado. Que la vecina les ha pinchado la pelota o cosas así. Vamos a grafitear a la vecina. ¿Sabe que sí es arte? Ahora que lo pienso y me acordé por la historia de alguien que conozco que le ponen su nombre ahí de que le aman y todo. En las Naciones Unidas, ¿ah? En las Naciones Unidas, en la parte, en los exteriores del CCI, están muchos artistas que están pintando con carboncillo o están haciendo ese tipo de arte. Eso es arte, porque realmente hacer un retrato en calle de ese tamaño es complicado. Es complicadísimo. Y te genera tiempo también, te genera prácticamente todo el día. El otro día vi un chapulín colorado hecho en una vereda y a Don Ramón. Fue espectacular. ¿Ahí en las Naciones Unidas? Era más por la Portugal y República del Salvador, centro-norte de Quito. ¿Ya? Increíble, increíblemente elaborado, bien, bien graficado. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado? No tenemos que buscarnos a uno de esos artistas y traerle. Lo haremos. ¿Comprometido? Lo haremos, completamente. Muy bien. Patito, ¿me deja, por favor? No es cierto, sí, Patito me deja hacerlo todo, así que no hay ningún problema. Eso es arte, sí, de ese tipo de arte también vamos a hablar. De la gente en la que se toma todo el tiempo del mundo para poder hacerlo, para que usted pueda pasar y deleitarse. A veces uno no le toma mucho en cuenta a este tipo de artistas porque es como, ay, qué desocupado, no tiene nada que hacer. Pero no, es su forma de expresarse, es su forma de expresión. Y además también es autosustentable, porque con lo que generan después de hacer el dibujo, ellos piden apoyo. Uh-huh. Y lo que la gente les dé es lo que pueden autosustentarse también para materiales nuevos para el siguiente día y para poder crear nuevas y mejores imágenes. Así que ese arte también lo podemos tener. ¿Vamos con más música? Sí, vamos con más música. Quiero presentarles ahora a Mo Blues. Es una banda argentina de blues y rock latino que se formó en 1999 en la ciudad de Santa Fe, Argentina, justamente. Tiene una combinación de lo mejor del blues norteamericano con su especial toque latino. Sí, qué raro, ¿no? Los latinos poniéndole ahí un toquecito extra. Sí, saborcito. Esa es la palabra. Saborcito es la palabra. Y de esta mezcla resulta algo genial, con letras en español e inglés. Esta ha sido la primera banda de habla hispana que participó en el International Blues Challenge, que se realizó en Memphis, en Estados Unidos. ¿Ah? Así que fueron allá, estuvieron y se presentaron. Han estado obviamente en festivales de blues, de rock, en general. Han pasado por varios países, Estados Unidos, Canadá, Argentina, y su música es genial. Es un poquito... es para bailar, si le quiere poner... sí, si le quiere poner para bailar, está bien. Vamos a escuchar esta versión de Loquita, que fue una versión en vivo, que estuvieron los chicos ahí tocando, y suena chévere. Además, la interacción con el público es genial, porque cuando a un artista le corean la canción, se emociona más y comienza a cantar con el alma, si le podemos poner. Así que vamos, esto es la Mo Blues, Loquita. Thank you. y te mope y lo sapé y me buscas porque perdido no la vida. Hoy vas a ser mi mamá hacer. No busques más la vida, soy todo lo que quieres. Dale, dale, dale. La loquita de los Moblus. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué te pareció la canción? Ahorita sí, cuéntame. Despapáyate con esta canción. Como el nombre mismo lo dice, ¿no? Loquita, sí. Movidita, rico para bailar. Me parece pega en viernes. Riquísimo. Pega en viernes, riquísimo. Para relajarse, para estar tranquilos. ¿Tienen planes ya? Cuéntenme un poquito si ya tienen planes para esta tarde o para el sábado, para el domingo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué eventos se vienen? ¿Cosas importantes? ¿Qué tenemos para el sábado? ¿Tú sabes algún plan que le puedas contar a la gente? Que como que diga, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer ahorita. Más bien cuéntame si hay plan para, por favor, estar pendientes o para poder ir. ¿Alguna cosa importante? De hecho, sí. Se están manejando muchos eventos sociales dentro de Quito para este fin de semana. Uno de ellos es el Perro Win. Perro Win es un evento de Halloween, pero para animales. A ver, ¿cómo otra vez? A ver, repítame. Es un evento de Halloween, pero para animales. ¿Y cómo pueden festejar Halloween los animales? Bueno, te comento, es una forma espectacular. Realmente ya va el cuarto año consecutivo que Catman y Dog in Rescate Animal realiza este Perro Win. ¿Qué? Empecemos por saber qué es Catman y Dog in. Catman y Dog in es una organización de rescate animal. Lleva bastantes años, realmente muchos años ya acá, realizando rescates, realizando mucha labor social a favor de los animales. Ah, genial, muy bien, entonces ellos están haciendo este evento. Ellos realizan cada año en estas épocas del Perro Win. Perro Win es un evento de desfiles para sus animales, para los animales de compañía de las personas. Ajá. Para que puedan vestirlos como deseen. Ya entendí. De princesitas, de brujitas, de Peter Pan, de Jack Sparrow. Durante 4 años se han visto un innumerable forma de vestir a los animales de compañía, que es espectacular, y cada persona gana premios. La última vez que estuve ahí presente, la que ganó fue una abejita maya. ¡Ay, qué ternura! ¿Era una abejita maya de pastor alemán o era una abejita maya de Chihuahua? Realmente era una Rottweiler, o sea, fue espectacular. Se transformó. Lo decía por los tamaños, ¿no? Si era realmente una abejita o una abeja. Pero aquí viene la parte innovadora de la gente, ¿no? Que vamos a ganar el concurso, tenemos miles de premios, tenemos muchas cosas espectaculares para que se vienen para el Perro Win. Y además vas a tener paseos en moto en Harley Davidson, imagínate. ¡Qué genial! O sea que también tienen para divertirse los más grandecitos. Desparasitaciones para los animales, vas a tener una sedulación y un jurado de personas, personería pública, que va a estar espectacular. Así que a toda la gente que nos está escuchando, el Perro Win, el día sábado. ¿Dónde? Va a ser en Las Poderosas, las hamburguesas poderosas. Y aparte vamos a poder comer. Riquísimo, porque tú compras una hamburguesa y el 18% de esa compra que tú haces se va para Catman y Dogging y sus animales. Ah, genial, aparte que puedes ir a comer, vas a pasar chévere con la familia, llevas a tu animal de compañía vestido de alguna cosa que se te ocurra por ahí. ¿De qué le vestirías a tu muñeca? Hay que decirlo, ¿no? Esteban tiene una perrita que se llama Muñeca, que tiene 14 años. 14 años ya tiene la... Para que vea qué le parece. La niña. Bien, ¿no? ¿Yo de qué le vestiría? Yo le pondría un pañal y un biberón para que vuelva a sus épocas de antiguas, cuando tenía 2 meses, 3 meses. De un bebé, de una bebé. De una bebé. Porque ni siquiera parece de 14 con años esos realmente. Con esos ojitos que tiene esa preciosura. Bueno, el perro Win va a ser en la Juan León Mera y Wilson, en las Hamburguesas Poderosas. Así que comienza a las 10 de la mañana. Los desfiles van a ser dos desfiles durante todo el día. Cuesta $5. Y no tienes excusa. Ahí está, para que puedan ir entonces y le visten a su animal de compañía de lo que ustedes quieran. Yo no sé, mi perrito lo voy a decir al aire, lo siento Panchito, pero tengo que decirlo. Mi perrito se llama Panchito, así se llama, así que algún día te lo traigo para presentarte para que sean Panchito con Panchito. ¿De qué lo vestiría? Mi perrito es negro por completo, tendría que pensar. Hazle mimo. Hazle mimo. Es en serio, pero él ladra durazo. Así que no pega. No pega entonces. Cuidado, se me mueven. Por favor, Panchito, no vayas a morir. Ajá, es de mimo, ¿cómo? No pega. Porque también debe contar eso, ¿no? Así que pueden ir a la Perro Win. Ahí está, un evento que ya pueden ir este fin de semana. Les seguiremos contando de más eventos, más cosas interesantes que pueda haber acá también, para que puedan ir. Si ustedes tienen eventos, los pueden escribir a la página del Gusto Blues ahí en el Facebook y nos dicen, oigan, también pueden ir a tal lugar, va a haber tal cosa, se va a presentar tal artista o algún tema en específico al que quieran comentarnos para que la gente pueda saber y nosotros lo podamos difundir sin ningún problema. Pueden hacerlo. Seguimos con más música, por supuesto que sí, vamos. Oiga, acabo de ver algo que no había visto. Alce la mano, Panchito, su mano izquierda. ¿Era la mano derecha? La otra izquierda. La otra izquierda. Es la misma. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le pasaría al Panchito? ¿Dónde que metería? Anda con un inmovilizador ahí, con razón, me deja los baches de la vida. No, mentira, estoy mintiendo. Vamos con más musiquita, ¿qué les parece? Claro que sí, vamos ahora a hablar de la banda NBR. Banda oriunda de la ciudad de Mendoza, Argentina. Se forma a comienzos del mes de enero del 2017. Recientemente, realmente. ¿Un poquito nada más? Su música es únicamente de autoría propia. Genial. Y apunta a un estilo dinámico que abarca diversos géneros musicales como el rock, el blues, swing y el funk. Mezcladito, variadito. Genial. Para todos hay. Para todos. Como dicen. Actualmente ya cuenta con su primer EP musical llamado Real. Además, tiene como objetivo plasmar todas las composiciones en su primer disco y salir a promocionarlo por todo el país. Muy bien, y esperemos también, obviamente, que puedan venir, ¿no? Totalmente, y de hecho, nos están escuchando también y les mandamos un abrazo gigante y... Nos están escuchando allá, así que cuando usted se quiera, dése un viajecito, venga acá, que le recibimos aquí en la radio de la Casa de la Cultura para que nos cuente acerca de su música sin problema. Y que promocionemos, ¿no? Promocionemos el disco Real. Así que va a estar es. Espectacular. Cabe destacar que a pesar de su escaso tiempo de formación, la banda se ha mantenido muy activa en la escena local, realizando muchos shows hasta la fecha y con una nutrida agenda de actividades, presentaciones que van también para el resto del año. Así que, banda NBR, los integrantes David Reyes en la batería, Luis Navarro en el bajo y Damaris Vázquez la guitarra, la voz y composición. Vamos a escucharlos, menos palabras, vamos con Mariposas de la banda NBR. Thank you.

tenemos Riobamba, Ambato, Guayaquil, bueno, tantas ciudades, en realidad Norfato Recalde, que bueno, el trabajo pues se ha hecho latente también en otros países, en lo que tenemos que ver en temas culturales, realización, organización. Cristina, quiero agradecerte muchísimo la disponibilidad que tienes con el programa, y realmente también a Esteban, que están haciendo hoy por hoy el programa. Nuevamente agradecimientos al Pato Álvaro, el director de la radio, Cristina, no recuerdo bien el apellido, la directora de comunicación de la Casa de la Cultura. Y nada más que un abrazo enorme para todos ustedes. El programa ya tenemos muchos años al aire, pero como todos lo saben, pues tengo que viajar con temas culturales mismo, donde la Casa de la Cultura me expone también como un personaje y también, por supuesto, como un embajador del blues. Y bueno, así se ha hecho. Vamos a enviarles notas también de algunas revistas en las cuales se desarrollan temas culturales con gente importante en Latinoamérica, en Estados Unidos, de donde he viajado, y pues después también todo lo que se hace en Ecuador, y por supuesto, como le conversaba también a Pato Álvaro, que ellos lo saben, y también a Cristina, el programa de la radio, ¿no? El programa, y por supuesto a la radio, hacerlo ver de la mejor manera. Vamos a comenzar a enviar notas de esta próxima semana de algunas entrevistas. Les comento, hoy toca Carlos Santana también acá en Tampa. Estoy alistándome un rato más de Salré para allá. Va a ser muy interesante todos los eventos, pues siempre con la bandera amarillo, azul y rojo de Ecuador. No sé, ¿tienes alguna pregunta, Cristina, Esteban? Sí, gracias. No, Patito, tranquilo. El agradecimiento realmente es más bien para ti, por darnos el chance, por darnos la oportunidad. Adoramos hacer radio, así que para nosotros es súper chévere poder estar acá. Más bien quiero que me cuentes un poquito acerca del hecho de por qué países has estado y qué tipo de entrevistas vamos a poder escuchar más adelante. Creo que es... culturales, vamos a hablar con directores, van a escuchar temas de los cuales hay conversaciones, entrevistas con gente de cultura, directores de casas de la cultura. Vamos a hablar temas también de todos los músicos blueseros, artistas en general. Vamos a mandar también una que otra cosa. Igual he tocado en algunos lados que he pasado, pues entrevistas también que me han hecho en México, y algunas cosas muy, muy interesantes en el tema cultural, que seguro van a estar matizados con todo lo que es el programa en Ecuador con ustedes, ¿no? Genial, Patito. Entonces estaremos más adelante en otros programas, en otras ediciones, pudiendo escuchar este tipo de entrevistas de diferentes países que Patricio ha tenido la oportunidad de estar y poder contactar con muchísimas bandas. Cuéntame un poco, ¿qué estás haciendo por allá? ¿Sabes qué? Antes de nada, también quiero mandarle saludos a la Damaris, a la dama. Dama Vázquez, así que le mandamos un abrazo fuerte, millón de gracias. Estuve escuchando también la biografía que estuvieron mencionando ustedes. Es una banda de Argentina, Damaris es también la cantante de esa banda, y nos está escuchando. Ella hizo promoción también en su página, le están escuchando también en Argentina. Un abrazo enorme a Mendoza, Argentina, una ciudad que la quiero mucho y espero regresar lo más pronto también. Así que bueno, hay que seguir adelante, nada más que adelante. El trabajo, esfuerzo, siempre será un algo primordial en el ser humano. Y nuevamente, Esteban, primero a ti sería millón de gracias. Cris, contar contigo, una profesional, mucha gente la conoce a Cris Cadena, y pues un gusto enorme compartir con usted y tener este equipo de trabajo más profesional, más llegado a lo que queremos, ¿no? Demostrar ser un espacio de arte, de cultura, donde siempre estemos acompañados de luz, de rock and roll ecuatoriano y del mundo, con la diferente expresión artística, ¿no? Igual, nacional y extranjera. Me decías, Cris. Sí, justo, Patito, bueno, primero agradecerte por la oportunidad. La Cris te preguntaba qué estamos haciendo por allá, qué estamos exportando desde el Ecuador hacia Estados Unidos, con tu presencia, con tu persona, qué estamos logrando por allá, ¿no? Bueno, ¿qué te comento? Hay cosas Pues muy interesante, es una pregunta muy chévere también y bastante interesante. Bueno, al visitar no solo Estados Unidos, pues estamos hablando de algunos países de los que tenía el gusto y honor de estar, pues estamos vinculando en cierto modo lo que se hace en estamos hablando de lo que también se habla en entrevistas con gente grande, temas culturales, temas de radio también, por los que estamos embarcándonos nuevamente y fusionar estas partes. Entonces, ¿qué hace el Pato Recalde? Ha estado muchas veces en muchas entrevistas en diferentes países visualizando todo el trabajo, ¿no?, de tema cultural, no solo en el género musical, y por supuesto sacando adelante también, visualizando, valga la redundancia, el programa de radio, ¿no? Entonces, lo que hace Pato Recalde es, en cierto modo, pues difundir, visualizar el trabajo hecho en Ecuador. Y bueno, nosotros que ahora estamos con el tema del Quito Blues, con el tema de Woodstock Blues, con el tema de Blues Project World y Crónica Roja Blues Band y todos los temas blueseros, rock and rolleros, culturales ecuatorianos, pues con nuestros diferentes países, pues lo hacemos evidente y lo visualizamos. Ahora esperamos poder trabajar y poder tener también, en cierto modo, pues el apoyo para poder también comenzar a hacer por acá en el país, como diría Alex Lora, donde es el país de las hamburguesas y los nudos. Muy bien, qué genial, realmente exportar las cosas que hacemos acá también está muy bien. Gracias, Patito, gracias por la oportunidad, gracias por llamarnos, estarás por supuesto con nosotros en las ediciones, acompañándonos y contándonos las novedades que también hay en el exterior. Te mandamos un abrazo, por favor, también a Margarita, otro abrazo de nuestra parte. Gracias, me estaba olvidando también Margarita, bueno, ahorita no está en este momento, Margarita Altunes, mi esposa. Oye, ¿cómo te olvidas de ella? No, aguanta. General, con ella armamos los audios, con ella hicimos algunas cosas para estar en esta nueva temporada, que el gusto enorme, Cristina, el gusto enorme, también Esteban, y pues bueno, ahí vamos, con muchas ganas, con mucha fuerza. Gracias a todos ustedes también que nos escuchan en Woodstock Blues, parecería que nos están escuchando en Estados Unidos, también en la parte de Washington, pero en el lado de Seattle, así que vamos haciendo conexiones también con otras radios, como algún rato estudios en Argentina. Vamos a ver si algún rato se vuelve esa propuesta de sacar cápsulas desde Woodstock Blues, desde Ecuador, a países hermanos, y así mismo de países hermanos se puedan sacar las cápsulas en Woodstock Blues. Estamos trabajando muy fuerte. Millón de gracias nuevamente, Esteban. Millón de gracias, Cristina. Y bueno, ahora no está en este momento mi esposa. Les doy las gracias de parte de Margarita y, por supuesto, las mías. Un abrazo enorme. Que viva el arte, que viva la cultura, que viva el mundo. Que viva, definitivamente. Muchísimas gracias a Pato, ¿ah? Ahí está la súper bienvenida que nos dan. ¿Qué te parece? Que viva Santana. Qué rico concierto. Sí, disfrútalo, por favor. Envidia, ¿no? Y luego mándanos fotos ahí, sí, para ver. Sí, por favor, una notita también. Ese fue el Pato Recalde de Estados Unidos, del productor de este programa. Vamos a hablar de eventos que se vengan este fin de semana para darles opciones a que vayan. No se queden en la casa, no, vaya, salga con la familia, haga algo, no sea aburrido, no sea aburrida. Así que para eso tenemos a un gran invitado el día de hoy que nos va a contar acerca de un evento que se viene este fin de semana. Bueno, tenemos aquí a Jorge Luis Sánchez, es el director del evento, de una obra de teatro espectacular, que nos viene a contar acá, que nos viene a transmitir, porque es una obra, estábamos hablando extra micrófonos, que es una obra familiar. Los niños lo disfrutarán, los padres lo pueden hacer. Así que, José Luis, un gusto que esté acá, bienvenido, y háblenos un poco más de esta obra espectacular. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para este fin de semana, para el domingo a las 11 de la mañana, tenemos el estreno de una obra de teatro de títeres, que tiene también narración oral y música en vivo, de un tema muy especial. Aprovechando estas fiestas, quisimos estrenar la obra que se llama Tanta Guagua. La Tanta Guagua es el pan de maíz tradicional de los Andes, y guagua es un bebé, ¿no? Entonces es la famosa guaguita de pan, como lo conocemos entre los mestizos más de ciudad, ¿no? Pero el nombre tradicional original de los Andes es Tantahuahua. Entonces esta obra habla acerca de la aceptación de la muerte como una realidad, como algo no negativo, como algo necesario en la vida, ¿no? Y está pensado para familiarizar a los más pequeños con el concepto de la muerte. A que ellos lo vean como algo parte de la vida, nada más. Así es, porque desde, digamos, la cosmovisión andina, cuando uno muere, en realidad no deja de existir, sino pasa a otro nivel de existencia, a otro plano. Y continúa manteniendo los lazos de familia, los lazos de comunidad. Entonces, a pesar de que no lo podemos ver todos los días, es un espíritu actuante en nuestra vida, ¿no? Que es un cuidador, que es un consejero. Entonces, en noviembre en los Andes era el mes lunar del Aya Marcay Quilla, ¿no? Que quiere decir el tiempo de amarcar a los muertos. Ya. Interesante. Entonces es una ocasión en que justamente los cronistas de Indias, por ejemplo Guamán de Pomayala, narra que cuando llegaron los españoles acá se toparon con la costumbre de que en este mes, que ahora corresponde a noviembre, desde el calendario gregoriano, las familias se acercaban hacia los nichos en que estaban los difuntos, los sacaban de su lugar, los vestían con nueva ropa, con galas, con plumajes, y les hacían pasear en andas por los lugares que tenían más apego durante su vida, ¿no? Así durante los siguientes 3 años de posterior a la muerte. Entonces, esta era la ceremonia, digamos, de celebrar la continuidad de la relación a pesar de la muerte. Pasando un poco a los inicios de ustedes, antes de la obra, Talleres de Títeres, ¿hace cuánto se fundó? ¿Hace cuánto está ya dando presentaciones, haciendo teatro con los niños, con los jóvenes, con los adultos? Bueno, nosotros empezamos haciendo un taller de investigación. No tenía la intención de estructurarse en grupo formal, pero a partir del 2011, que sacamos un primer trabajo, decidimos continuar ya con una producción continua, ¿no? A partir de ese año, cada semestre estrenamos un nuevo trabajo, ¿no? Uh-huh. Han ido cambiando las temáticas. Tenemos en este momento 12 obras en activo, todas de teatro de títeres, ¿no? Y todas tratan la temática del conocimiento tradicional. Es en lo que nos hemos especializado, ¿no? ¿De dónde nace un poquito, regresando a la parte de la obra, me gustaría ver, de dónde nace el hecho de hacer este tipo de obras? ¿Cómo fue concebida esta idea? Bueno, como te decía, nosotros trabajamos mucho acerca del conocimiento tradicional que, uh-huh, que se transmite vía oral. Y lo que hacemos es representarlo en clave de títeres, ¿no? Entonces, para esto nos hemos basado en el calendario festivo, podríamos decir, que hay en los Andes, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo ocurre una época referencial, por ejemplo, los solsticios, los equinoccios, ¿no? En el caso de noviembre, ¿no?, que es el tercer mes del calendario andino, es el onceavo del calendario gregoriano, la fiesta clave es la de los difuntos, ¿no? Uh-huh. Pero hemos hecho trabajos alrededor del tema del agua en carnaval, alrededor de la cosecha, de la siembra. Entonces, digamos, esperamos nosotros de aquí a un corto tiempo tener cubierta lo simbólico de, digamos, de la visión andina. ¡Qué genial! Y tiene el concepto un poco, me gusta el hecho de que está enfocada también a darles a conocer a los niños y a la familia en general sobre estas tradiciones justamente andinas que tenemos. Eso me parece importante. Y cuéntame un poquito acerca del hecho de cuántas personas están involucradas dentro de esta obra. Bueno, en este trabajo participamos 3 personas, ¿no? Tenemos un método de trabajo colectivo que vamos rotando las funciones, ¿no? Por esta ocasión yo estoy sirviendo desde la dirección, ¿no?, y al servicio también de los títeres, es decir, manipulo algunos personajes. Genial. Pero, ¿cómo son los personajes? ¿Cómo se llaman los personajes que tú vas a manipular ahí? Bueno, en la obra hay, digamos, 2 personajes básicos que llevan la historia, que es un niño que le hemos puesto Juanito y su abuela. Entonces toda la historia se resume en que van a preparar la colada morada y las guaguas de pan, pero la abuela tiene una visión más pegada a la tradición y el niño en cambio tiene una visión más urbana, más globalizada, más de podemos ciudad. Decir más de presente, como tiene acceso a más información, pero no a la tradicional, sino a la más momentánea, ¿no? ¿Ya? Entonces mientras van cocinando hay pequeños conflictos, la abuela le va explicando el porqué de cada ingrediente, lo simbólico, y él en cambio lo toma desde su punto de vista, ¿no? Él quiere las cosas rápidas, ella cocina lentamente, con paciencia. Entonces es un proceso de transmisión del significado de cada cosa, del sentido de cada cosa, a través de estos dos personajes, ¿no? Pero además animamos en algunas escenas a las guaguas de pan, es decir, porque cada una tiene una representación. Por ejemplo, aparte de los bebés, que son las guaguas más tradicionales que vemos nosotros, también hay llamas, también hay escaleras, también hay pajaritos, una serie de personajes que cada uno representa otra cosa. También hay abuelos, ¿no?, de pan. Entonces tiene toda una familia, digamos, de personajes de pan que en un determinado momento explican en acción su simbolismo. Perfecto. ¿Las fechas de la función la tienes? Sí, claro. Muy bien. ¿Cuáles son las fechas y la hora, por favor? Esta temporada de lanzamiento de la obra va a ser durante dos domingos. Este domingo y el siguiente, ¿no? Es decir, el último domingo de noviembre y el de octubre y el primero de noviembre a las 11 de la mañana. Y vamos a tener las funciones en el Teatro La Perla, que queda en la parroquia de Cotocollao. Muy bien, demos la dirección ahí para que la gente pueda ir. Está en Aurelio Espinosa, Polit y La Prensa, el Teatro La Perla, para que puedan asistir. Está una cuadra del Obelisco también, para que no se puedan perder. Claro, esa es la referencia más clara, ¿no? Y también estaba viendo que ustedes tienen cupos, llegan a los 30 cupos, la gente tiene que reservar. ¿A qué números, cómo se puede contactar para reservar su lugar aquí? Bueno, las reservaciones se están manejando vía redes sociales. Hay una cuenta que se llama @laperlateatro. Entonces eso tanto desde Facebook como desde Twitter pueden enviar un mensaje y ahí se les hace la reservación, ¿no? El Teatro La Perla es un teatro íntimo, digamos, de pequeño formato. Es así mejor para este tipo de trabajos porque se puede tener una relación más personalizada con el público, ¿no? ¿Cómo quería hacerte una pregunta un poquito más, que va más allá de la obra, sino más por la experiencia y los años que vas ya trabajando con niños, con jóvenes? ¿Cómo llegar a los niños a través de títeres? ¿Cómo es la comunicación, el lenguaje y el mensaje para que ellos se puedan quedar? Porque hay muchos niños que nosotros sabemos son hiperactivos, otros que son educados, callados, tímidos. ¿Cómo llegar a todos, a los que vayan? Bueno, los títeres tienen una magia, ¿no? Que te atrapa, aún siendo adulto, mucho más siendo niño, pero que se explica por su origen. Los títeres son como los herederos de dos grandes familias de objetos, ¿no? Por un lado, de los juguetes. Entonces, los juguetes tienen una dinámica que los niños se conectan fácilmente. Ellos saben la clave de jugar. Saben que cuando uno juega, todo vale. Que puedes ir, y entonces este palo era la escopeta, o no, este plato era una nave espacial. Ellos captan enseguida el código, no se cuestionan, ¿cómo va a ser eso? No cortan la propuesta imaginativa de otro de los jugadores, ¿no? Entonces, como los títeres tienen esa ascendencia de juego, lúdica, empatan a primera vista. Pero los títeres también vienen de otra gran familia, que son la imaginería religiosa, lo totémico. Entonces, los títeres son un juego, pero un juego muy profundo, muy serio, porque remueven cosas arquetípicas, claro. Representan cosas arquetípicas. Entonces, yo digo, con los títeres siempre nos va bien. Cuando hacíamos teatro de actores, pasaba lo que tú dices, o sea, a veces algunas historias no enganchaban los niños, se empezaban a levantar, se distraían, conversaban entre ellos, ¿no? Pero con los títeres hay un proceso de identificación casi inmediato, no necesitas convencer, digamos, ¿no? Los niños saben de qué se trata. Es a los adultos a los que, a los que hay que mantenerles atentos, más bien. No, no les gusta jugar a los adultos. Han perdido ese... ¿Cómo cambiamos a través de los años? Como tú decías, antes de niño podíamos ver esto y decíamos, esto es un ladrillo, es una televisión. Ahora cuestionamos todo por completo. Exactamente. Ese es la abuela acaba de hablar. Dios mío. Y acaba de decir... Él es Juan y yo soy la abuela. Acabamos de cuestionar las cosas cada vez que pasan los años. Entonces, creo que los títeres ayudan muchísimo para que los adultos vuelvan a ser niños y los niños sigan siendo niños. Ahora, nuestra experiencia es, por eso decíamos al comienzo que es para un público familiar, ¿no? Pasa así, mira. Llega el abuelo con los nietos o el tío con los sobrinos, o llega la papá y mamá y un niño. Entonces, no es un público mayoritariamente infantil, es más o menos mitad-mitad, ¿no? Y tú enganchas con el juego, con tu propuesta, más con los niños, ¿no? Pero de pronto ves que los adultos están divirtiéndose de verles divertirse a los niños. Empiezan ellos a tener otro nivel de disfrute, ¿no? Y al final terminan jugueteando más que los pequeños, ¿no? Pero es porque esta sociedad nos prohíbe ya esos espacios de expresión espontánea, ¿no? De que no me importa qué dirán, de que voy a hacer un comportamiento absurdo o voy a aceptar por hecho algo que no es real, ¿no? Un porque comportamiento todo, no adecuado a la edad. Porque todo lo que se ve en escena es una simulación. Por más que sea teatro de realismo, es una simulación. Y todos sabemos que es una simulación, ¿no? Y vamos a tener colada morada también. Vamos a tener guagua, ¿sí? ¿Y la colada morada? Fíjate que hay una parte cuando hacíamos la investigación para la historia que nos planteamos inicialmente otro nombre porque no era lo central las guaguas de pan, sino la ceremonia en sí de festejo a los muertos, ¿no? Pero la colada morada tiene otra connotación, ¿no? En la parte de los Andes más altos, ¿no? Todavía se conserva la... Se llama la llana api, es decir, la colada negra. Tiene parte de, digamos, de sangre, es como un yahualocro dulce, digamos, ¿no? Originalmente era sangre de llama, ¿no? Porque la guagua de pan viene a representar como el cuerpo de las personas que fallecieron y la colada morada la sangre. Y por eso es que se le arranca la cabeza a la... Al agua es un simbolismo de que ya sale de este cuerpo el espíritu, ¿no? Y se coloca sobre la tumba y se riega un poco de la cola. Es mucho más, digamos, es como más para adultos el simbolismo de la cola. En cambio, el simbolismo de las guaguas está más emparentado con los muertos niños. Es decir, a los guaguas de la familia que fallecieron prematuramente, les dejas estos objetos que son mitad golosina y mitad juguete. Ya. Entonces, cuenta la tradición que las almas de estos niños que murieron inocentes todavía regresan a jugar con las guaguas de pan. Por eso hay historias de que se mueven las guaguas de pan dentro de la canasta y como que cobran vida, pero en realidad no. En realidad son las almas de los niños los que le mueven a las guaguas. Fue, digamos, cuando empezamos a encontrar ese nivel de relato que ganó más acento la guagua de pan. Y de hecho las guaguas que vamos a tener ahí vamos a llevar un poco de masa para que amasen también los niños del público. Genial, así que vamos a tener también para mantenerlos, para que hagan ahí la motricidad fina también. Así que está, por favor, Geo Solís, haz la invitación para que puedan ir. Con toda la historia que nos has contado, ya me quiero ir yo, definitivamente. Sí, bienvenido. Para ver esta fusión entre Juan y su abuela de la colada morada y las guaguas de pan, sobre todo. Claro, la invitación está abierta, como ya les dijimos, son bienvenidos en el Teatro La Perla, en el barrio de Cotocollao. Estamos a una cuadra del obelisco y vamos a estar este domingo y el siguiente con la obra La Tanta Guagua, la guaguita de pan, dicho en mestizo. Es una aproximación lúdica en tono de juego hacia la muerte. Muy hacia bien. La muerte festiva, no una muerte triste. Ahí está, tenemos actividades para el fin de semana, no se lo pueden perder. Lo que sí tenemos que decir adiós es porque se acabó el programa, ya pasó así rapidísimo. Nos quedamos con música, Panchito, le dije, lance todo lo que pueda. No es cierto, nos quedamos con música, pero tendremos más ediciones para poder compartir con ustedes. Antes de despedirnos, solo déjenme mandar un saludo a Miriam Aguilera, que nos está escuchando desde México. Le mando saludos también a Panchito, a todos aquí. Gracias por escucharnos, Miriam, querida amiga, te mando un abrazo enorme. Así que estaremos el próximo martes en otra edición. Y bueno, ya creo que hemos dicho todo, las invitaciones están abiertas, tenemos muchas cosas para este fin de semana y nos despedimos. Venimos con todo y muchísimo más. Un abrazo también para Patito, muchísimas gracias y un reconocimiento igual para él. Que tengan un excelente fin de semana, yo soy Cris Cadena, gracias a Pachito en los controles, un abrazo.